Vale, estoy ronca. Estamos todos roncos de gritar en las protestas. Pero nada. Pero qué era lo que te iba a decir. Sí, no, esto ha sido súper, ha sido brutal, ha sido bonito. Lo que pasa es que falta todo, pero lo bonito ha sido que fue que la gente vio el chat ese del gobernador. Y espérate un momento para darle una ropita a Kai, espérate. Ah, aquí está. Mira, aquí está Kai. Que te pongas la camisa. La camisa del campamento. Que lo que ha estado brutal es que en verdad fue bien orgánico y gente que normalmente no protesta, que votaron por ese gobernador, que son los que quieren la estadidad para Puerto Rico. Cuando la gente leyó el chat, se encabronó todo el mundo, ¿entiendes? Entonces ha sido a nivel de que se activaron los residenciales, que son las zonas de clase baja. Del país, motora con un personaje que se llama el Rey Charlie y movilizaba 4.000 motoras para entrar a Viejo San Juan. O sea. Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz. Ale, ¿cómo estás? Mira, disculpa que me he tardado un montón. Que cuando nos escribiste estábamos en pleno momento de lo que pasó del verano combativo, le llaman. Y recuerdo que te contestamos las preguntas, pero estábamos bastante como divagantes y dispersas y con mucha emoción y sin poder todavía entender bien. Como ver con más claridad todo lo que estaba pasando. Lo que pasó fue impresionante, fue hermoso, fue difícil, requirió un montón de entrega de todo el pueblo, cuando digo el pueblo, del país, de todo Puerto Rico, de todos nosotros. Y estábamos claros todos y estábamos de acuerdo todos en que se tenían que ir. No, no había excusa, no había perdón que valiera, no había nada. O sea, el gobernador fue a una iglesia días después, creo que fue a pedir perdón, no sé qué, trató de buscar apoyo, pero es que no tenía apoyo, la gente estaba mal. Y entonces así salió, empezó a salir todo el mundo a la calle y no nos cansábamos. Era, o sea, lo más saludable que yo podía hacer, por lo menos yo, o sea, y creo que así le pasó a todo el mundo, lo mejor que yo podía hacer para mi cuerpo, para mi sistema, para yo estar bien dentro de todo lo que estaba pasando. Era ir a manifestarme, ir a protestar, ir a decir que quería que se fuera Ricky, o sea, los cacerolazos, o sea, con cacerolas dando por horas, habían edificios en donde pues quizás había gente mayor o gente que no se podía tirar, ir a la manifestación o que no habían podido llegar, y pues hacían cacerolazos y tocaban las cacerolas que se escuchaba afuera en la calle, tocaba todo el mundo a la vez, salían a los balcones a tocar. Kai, mi nene, Milo, el nene de René salieron y tocaron también aquí. O sea, fue como un mes de manifestaciones que después siguieron, incluso después que se fue el gobernador. Dale, estamos afilando las navajas. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío para que ninguno se aproveche. Hola Alejandra, espero que estés bien. Todo lo que pasó, todo lo que salió a la luz sobre el gobernador y todo su equipo, yo creo que eran cosas que necesitábamos ver, cosas que necesitábamos saber nosotros. Fue bueno que todo el mundo pudiese ver claramente la mentalidad de estas figuras que dicen amar y proteger el país de uno y nuestros fondos, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, estamos ahora en un momento súper loco, procesando todo, que de momento, pues sí, pasó prácticamente de un día para otro. Y son de esas cosas que nunca son tan planificadas o tan organizadas como uno las piensa, sino como que son cosas que llegan así de momento de manera abrupta. Y por eso es importante que que como país estemos como en alerta y en preparación constante. Yo sí creo que después del huracán María como que ya tenemos un poco ese instinto que yo creo que es necesario también tenerlo. Pero sobre todo pues me emociona muchísimo que reaccionamos de inmediato y salimos a la calle y nos molestamos, nos indignamos y no importó nada. Como que nadie estaba pensando en ningún partido en lo absoluto, sino todos estábamos movilizándonos hacia nuestra meta, que en ese momento era que ese gobernador renunciara. Y entonces pues me hace sentir muy bien que después de tanta consistencia ahí lo logramos y fuimos muy firmes. Cada vez pues nos íbamos motivando más, cada vez buscábamos como más alternativas de protesta. También nos pusimos muy creativos con eso, que nada, todas esas cosas de verdad que me emocionan mucho, porque ahí es donde verdaderamente se muestra la esencia de lo que somos. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla. Hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer. Bueno, nada, siempre es rico oírles, cuando sea, cuando se pueda. Los que lo vimos desde las redes nos parecía eso, ¿no? Que el verano combativo, como le llaman, tenía un poco que ver con esa convergencia de gente, de estratos, de partidos, cuales fueran, pero que sí tenían algo en común y era el objetivo de que Ricky Rosselló ya no siguiera de gobernador de Puerto Rico. Quizás lo que me resta preguntarles es que nos cuenten un poco de primera mano. O sea, es un lujo tener el testimonio de la experiencia, de vuestra percepción de esos días de levantamiento popular y quizás dirigir un poco el diálogo a aquello que recuerdan, a aquello que vivieron. Otras alternativas que ocurrieron durante esos días de protesta que a mí me gustaron, pues yo creo que la primera, como la de las más poderosas, fue cuando se sumaron un montón de motoras lideradas por este personaje que se llama el Rey Charlie, que él trabaja organizando actividades de correr full track y motora en diferentes partes de la isla, también en algunas partes de Estados Unidos. Entonces él estaba también igual de furioso que todo el mundo y convocó a un montón de gente de diferentes barriadas. Entonces pues cuando llegaron pues fueron, wow, había como una barrera ahí de policía en la entrada, algunos lograron pasar, otros no. Eso fue el primer día. Ya después de eso pasaba lo mismo, pero siempre encontraban como otra manera de entrar y llegar a Fortaleza, y de verdad que pues todos estábamos ahí protestando y de momento estábamos esperando ese momento en el que llegara el Rey Charlie con su corillo, y era bien emocionante. Entonces una de las protestas más fuertes, más intensas, pues él llegó como con 3.000 motoras. Por un lado es simbólico, pero por el otro no, por el otro como que hay mucho poder ahí, porque yo creo que casi nunca en las protestas suelen sumarse comunidades de barriada, porque pues lamentablemente yo siento que la mayoría de las comunidades pues son manipuladas por el gobierno, y nada, fue muy importante sentir esa presencia, que es una parte súper importante del país también, y es importante sentirlo cerca. Así que fue súper conmovedor y emocionante. Yo creo que eso fue como lo más poderoso, diría yo. También hubo buzos que protestaron debajo del agua, con pancartas debajo del agua y todo, gente que protestó en kayaks. Y entonces el famoso perreo combativo, que fue como todo, fue muy polémico. Alguna gente no lo entendía. Yo creo que a veces se salía un poco de contexto, pero igual para mí la raíz del perreo combativo, pues para mí fue, a mí me gustó, para mí fue chévere. Creo que también es una, estábamos buscando maneras de mantenernos ahí. Yo creo que eso era lo importante. Era necesario como buscar maneras de de liberar, pero manteniéndonos firmes con el mensaje que queremos llevar. Hay distintas maneras de llevar el mensaje que uno quiere y no todo tiene que ser de una forma tan necesariamente estructurada, sino podemos jugar con el momento en el que estamos también, y quizás de alguna forma pues hacer parodia a estos tabús de la sociedad y incorporarlos como modo de protesta. Era como seguir buscando, no importa si es de día, si es de noche, si es de madrugada, nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que tú te salgas. Y ya que estás siendo telco y te crees que vamos a olvidar todo lo que hiciste, pues no nos vamos a olvidar, estamos aquí. Que para mí eso era necesario también, y sobre todo en Puerto Rico, que pues no es un país que suele protestar masivamente. Y a mí eso me parece interesante y fue algo que observé y viví en esos días también, y de verdad que me lo disfruté, porque empiezas como a ver como la realidad de lo que somos sin ningún tipo de miedo. Recuerdo un momento en donde cuando Charlie, el rey Charlie, fue como un héroe de todas las protestas, y él logró que se unieran y se activaran todos esos residenciales, y logró, creo que no sé si fueron 4.000 motoras que iban a entrar al casco de Viejo San Juan. Viejo San Juan es bien pequeño, es colonial, con calles pequeñas, o sea que entren 10 motociclistas ya hace ruido, imagínate que entren toda esa cantidad de motociclistas. Así que ese nosotros vivimos, yo vivo frente, o sea, en Puerta de Tierra, que es antes de que empiece Viejo San Juan, así que yo lo escuchaba cuando estaba esperando, cuando estaban primero llegando al punto de encuentro, y luego cuando pasaban todas esas motoras, yo las veía frente a mí, las veíamos nosotros, ir allá a Viejo San Juan. Era impresionante, ese sonido de las motoras expresaba como tan bien el encabronamiento que teníamos todos, el dolor que teníamos todos, el coraje, el enfogonamiento, increíble. Bueno, ya después de ahí el sonido de una motora no es lo mismo para mí, ya se ha hecho agradable escuchar a una motora. Y me acuerdo que cerca de esa fecha yo escuchaba una motora y sentía que tenía como un héroe cerca, y quizás nada que ver, pero ya el sonido lo asociábamos, yo sé que no soy la única, con algo que era bueno y que era esperanzador y que implicaba cambios para nuestro país. Así que fue el rey Charlie, pues, primero ponía música también, yo la escuchaba, canciones, Yo quiero un pueblo que ría y que cante, de Dani Rivera, y ponía, yo creo que hasta Mercedes Sosa yo escuché, o sea. Y recuerdo una de esas veces, no sé si la primera o la segunda, que me dio de momento, acabábamos de llegar de una manifestación y a mí escuché al rey Charlie como cerca, frente a casa, o sea, desde el balcón, yo vivo en un piso 11, y entonces de momento vi se me pararon los pelos así, como que de momento, me acuerdo que llamé a René y le dije, wow, René, esto es lo más cercano a Querido FBI, a la canción Querido FBI, que es una canción que René hizo cuando mataron a Filiberto Veda Ríos, que en paz descanse, en donde dice que se activa en La Perla, lloré en Barbosa, y por ahí siguen enumerando caseríos. De momento que de ese grupo, de toda esa gente saliera, o sea, tanta actividad y tanto movimiento, o sea, fue que gente que quizás son áreas que usualmente quizás no salen a protestar. No nada más los residenciales. la mayoría de Puerto Rico, ¿no? O sea, las protestas en Puerto Rico siempre habían sido bien poquita gente, casi siempre pues la gente que quiere la independencia, la gente pues que está, viene de otra educación, de otro conocimiento, de otras cosas, como que quizás de más conciencia de unas cosas, de unas cosas, de otras no, porque la gente que vive en los residenciales están más conscientes de otras cosas que nosotros no vivimos, como de la violencia que se vive en el país, de las drogas, de mil cosas. O sea nada, simplemente fue sorprendente, era sorprendente y era increíblemente conmovedor, para mí, por lo menos, y sé que no solo para mí, ver a todos, a los residenciales activándose también y a la gente expresándose. Era claro que el país no quería que esto continuara. Así que eso fue brutal y me acuerdo que llamé a René y le dije eso. Ah, sí, creo que ese fue el día, entonces sí. Yo llamé a René y le dije eso, y René le habían dicho que si se iba, o sea, venía de la manifestación, estaba súper cansado y no sabía si seguirlo con el Rey Charlie o no. Y ya al ratito veo las noticias y René estaba llegando a Viejo San Juan con el Rey Charlie. Y entonces fue bien, bien nítido también, como que se pudo montar ahí, pudo ser parte de eso, que también estuvo, o sea, no sé, para mí ser parte de una canción que escribió también, de una utopía, de una canción, que es la utopía de que el país saque para afuera lo que siente y proteste por lo que es injusto. Y hay tantas cosas injustas en nuestra situación colonial, tantas. Nada, yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer todavía, pero siguen, se están encontrando maneras de informarnos mejor, se están haciendo asambleas de pueblo, en donde en distintas partes de Puerto Rico pues se reúnen a debatir, a explicar un poco lo que pasa con distintos temas, buscar formas de informarnos mejor. Yo creo que ahora con las redes sociales, poco a poco, eso se va desarrollando, están haciendo como forma de por lo menos resumir una información que es bastante extensa, por lo menos llegar a los puntos más importantes y que la gente los lea de inmediato para que entienda por qué es que queremos lograr ciertas cosas, por qué queremos protestar por esto, por qué es que no queremos a esta persona que esté trabajando en el gobierno y demás. Que pues es mucho a la vez también, es mucho lo que tenemos que luchar como país. Entonces, pero el primer paso es estar informados y todos estar en la misma página, y aunque estemos en desacuerdo, es importante pues hablarlo para todos poder llegar a un punto de encuentro, y yo creo que eso precisamente es lo que tenemos que hacer. Nada, estamos en eso justo ahora, pero yo creo que eso es lo que necesitamos, compartir más la información, contar nuestras historias desde donde cada uno está, que es muy distinto, y tratar de entender la posición de cada uno y debatirla, hasta llegar a un lugar en donde nos podamos encontrar todos. Yo creo que de eso se trata, y mientras nos mantengamos así, regando cada vez más la información que no quieren que sepamos, pues yo creo que ahí nos vamos a ir entendiendo mejor, y espero que cuando nos toque, pues sigamos siendo muchos y muchas en la calle protestando. Yo no sé si es el rabito de tus ojos que está buscando encontrarse con los míos, pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío. Pues sí, desde la otra entrevista que hicimos a raíz de Almadura, insistías mucho en esa necesidad de diálogo, de debate positivo,